la ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Feliz martes 26 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ejecutivo recibe credenciales de nuevos embajadores de Arabia Saudita y Turquía. Gobierno bolivariano se reunirá con sectores productivos para precios de rubros. Venezuela rechaza acciones injerencistas por parte de la Unión Europea. Presidente Maduro conmemora natalicio de Salvador Allende. Nacionales. Este lunes, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Turquía y Arabia Saudita en Venezuela, dando muestra de la fortaleza de nuestra diplomacia bolivariana de paz. Así lo destacó el presidente Nicolás Maduro desde su cuenta en Twitter. A continuación, escuchemos un reporte de Venezolana de Televisión durante la reunión con el embajador de Saab, Bin Abdullah. Al embajador designado por Arabia Saudita en el Salón Sol del Perú. Señor Saab Bin Abdullah Al-Saab, embajador designado. Y el recibimiento por parte del primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros, acompañado además por el canciller Jorge Arriaza, recibir a la autoridad del Reino de Arabia Saudita presente acá en el Palacio de Miraflores para hacer la entrega de las cartas credenciales para cumplir funciones diplomáticas en territorio venezolano. Es importante destacar que la copia, es decir, las copias de estilo de estas cartas credenciales que entrega el día de hoy el embajador de Arabia Saudita fueron entregadas previamente en la Cancillería venezolana, donde las recibió el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, como un primer paso para lo que es esta acreditación. Como les comentaba, en este encuentro previo realizado en la Cancillería venezolana, ambos representantes, tanto de Venezuela como de Arabia Saudita, acordaron fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones para potenciar el desarrollo económico tecnológico nacional del país. Igualmente, en este encuentro previo, el embajador de Arabia Saudita reiteró la disposición de la nación árabe de continuar la conformación de la comisión mixta de alto nivel entre Venezuela y Arabia Saudita. Ambas naciones avanzan y se consolidan en la firma de acuerdos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El vicepresidente para el área económica, Tarek El Aissami, informó que los días miércoles, jueves y viernes, el gobierno bolivariano se reunirá con empresariales del país para establecer estructura de precios a los 50 principales rubros de la cadena productiva. Asimismo, el Aissami indicó que en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, aplicarán un reordenamiento en los mercados mayoristas y municipales. Que el día miércoles, jueves y viernes estaremos celebrando una gran jornada de trabajo con todos los sectores y todas las cadenas, sectores productivos, primarios, la cadena agroindustrial, los sectores de distribución y todo el sector de comercialización del Plan 50, los rubros, de los principales rubros del Plan 50. ¿Para qué? Para que establezcamos y sinceremos la estructura de costos. Nosotros no vamos a aceptar que se siga especulando y manipulando los rubros esenciales y básicos de nuestro pueblo. Una vez que determinemos de manera acordada los precios y se publiquen, bueno, aquella agroindustria, aquel sistema de comercio comercialización, cadena de comercialización o de distribución que viole los precios acordados, que van a ser, repito, públicos para que el pueblo ejerza la contraloría. Bueno, le aplicaremos todo el peso de la ley. La información fue anunciada luego de una reunión del presidente Nicolás Maduro con gobernadores, alcaldes y otras autoridades del Ejecutivo Nacional, realizada este lunes en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Somos cultura. A través de un comunicado, la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la acción continuada e injerencista de la Unión Europea en los asuntos soberanos de nuestro país mediante la adopción de medidas restrictivas contra 11 altos funcionarios del Estado venezolano. Escuchemos el comunicado íntegro emitido por la Cancillería venezolana. República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la agresión continuada e injerencista de la Unión Europea, que constituye una franca intromisión en los asuntos soberanos de nuestro país al adoptar pretendidas medidas restrictivas contrarias al derecho internacional contra 11 altos funcionarios del Estado venezolano, aprobadas hoy por el Consejo de Asuntos Exteriores. La Unión Europea atenta contra la paz política en Venezuela al inmiscuirse en sus asuntos internos y empeñarse en aplicar medidas coercitivas que atentan contra la tranquilidad y el diálogo entre los venezolanos y venezolanas. Es sorprendente la flagrante subordinación de la Unión Europea a la administración Trump, emulando sus acciones de agresión contra Venezuela, diseñadas por los sectores más extremistas y guerreristas de ese gobierno. El mundo multipolar espera independencia en la conducta de la Unión Europea ante las evidencias y el peligro del resurgimiento del unilateralismo. El gobierno bolivariano reitera a la Unión Europea que Venezuela no aceptará amenazas de ninguna potencia o grupo de países coaligados con reminiscencias imperiales. Venezuela aprovecha la ocasión para reiterar que el pueblo venezolano es soberano e independiente, que sus instituciones democráticas surgen del sufragio universal y que responderá todas las agresiones con la debida proporcionalidad, haciendo respetar el principio de no injerencia al respeto a la soberanía nacional y a la autodeterminación. Caracas, 25 de junio de 2018. Cultura al día. Presidente de la República, Nicolás Maduro, designó este lunes al profesor universitario y médico fisiatra Carlos Alvarado como nuevo ministro de Salud. Así lo anunció el primer mandatario nacional a través de su cuenta en Twitter, @NicolásMaduro, quien resaltó que dicha acción es emanada en aras de avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población. 12:22. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Nicolás Maduro recordó que, tal día como hoy, hace 110 años nació uno de los revolucionarios de la patria grande, Salvador Allende, hombre que dedicó su vida por la causa del socialismo latinoamericano. Ejemplo claro y consecuente de lucha por los sueños de la patria grande, escribió el primer mandatario nacional. En otras latitudes. En la noche de ayer lunes, aviones de combate israelíes atacaron las posiciones del ejército sirio cercanas al aeropuerto internacional de la ciudad de Damasco. Telesur nos amplía esta información. Israel bombardeó de nuevo territorio sirio. Al menos dos misiles israelíes cayeron después de la medianoche de este lunes en las cercanías del aeropuerto internacional de Damasco. Asimismo, autoridades sirias informaron sobre el fallecimiento de una persona y al menos siete heridos tras un ataque registrado en la ciudad de Sweida. Son las 12:23. Somos cultura. En la Casa del Correo del Orinoco, ubicada en Ciudad Bolívar, investigadores, historiadores, cronistas y personalidades de universidades se dieron cita en un conversatorio realizado en el marco de los 200 años del periódico revolucionario. En este sentido, escuchemos las palabras del presidente del Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, quien asistió a esta actividad. Repasar, releer, reinvestigar lo ocurrido aquí hace 200 años. Aquí fue el centro, estaba la vida de la República anclada aquí en Angostura. Aquí estaba, diría yo, la esperanza de la independencia del continente. Recordemos que las actividades conmemorativas se dio inicio en la ciudad de Caracas y se extenderá hasta la zona oriental para finalizar acá en Ciudad Bolívar, donde fue impreso el primer ejemplar del Correo del Orinoco. Desde el Estado Bolívar, Bexi Mansol, la noticia. Somos cultura. El pueblo de Tarmas, en el estado Vargas, celebró la exhibición de creaciones en el sexto encuentro de artesanos y artesanas. A continuación, escuchemos un reporte de Venezolana de Televisión. Talento creativo de 75 artesanos de 17 estados del país llegaron a la Plaza Bolívar de Tarmas. Creaciones para todos los gustos, reafirmando en cada pieza nuestra identidad cultural, con técnicas de madera, tejidos, fibras vegetales, incluso el aluminio de Ciudad Guayana formó consciente que las políticas deben estar dirigidas a impulsar la cadena de producción artesanal y que debe servir para revitalizar la economía. Este sexto encuentro de artesanos y artesanas contó con el apoyo del gobierno de Vargas, además de la presencia de su alcalde, José Alejandro Terán. Que nos dan al país, sobre todo en el llamado que nos hace el presidente de superar el modelo de la economía rentista por una economía diversa, una economía liberadora, una economía pujante, endógena. Y es precisamente a partir de allí que también nosotros vemos cómo es posible fortalecer el sector secundario de la economía, que es el sector de la transformación de la materia prima. Ellos lo hacen con sus manos. Podríamos hacerlo también con algunos aparatos, con máquinas, cómo no, por supuesto que sí, en el caso de procesar materia prima de otra naturaleza. Pero es un mensaje que ellos nos dan, sobre todo en este momento, donde algunos ven problemas, los artesanos ven más bien oportunidades y propuestas de solución. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaeldia, @albaciudad. En la Galería de Arte Nacional, ubicada en Bellas Artes, se exhibe la exposición fotográfica colectiva que lleva por nombre San Agustín, su esencia, para mostrar al público el reflejo de esta popular parroquia caraqueña. 110 imágenes conforman esta exposición fotográfica realizada por profesores y alumnos del Diplomado de Fotografía de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y del Instituto Pedagógico Siso Martínez, quienes en diversos formatos, blanco y negro, sepia y a color, reflejan la esencia de la parroquia San Agustín. Vayan a la Galería de Arte Nacional a disfrutar de esta muestra fotográfica. Y a las 12:27 llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penyang, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. En la locución de guardia, esta servidora, Lister Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.